Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Bien, arrancamos el bloque de Sábado Gol Radio aquí en la 1480. Del otro lado del teléfono lo tengo a Leonardo Perales, el que más sabe de fútbol juvenil. Leo, buenas noches. Hola Leo, buenas noches. Bueno, aquí estamos, vamos a recorrer lo que tiene que ver con este fin de semana, con muchos resultados, con muchos partidos y con jornadas realmente interesantes que tuvieron que ver con los juveniles de la B y de la C. Comenzamos, si te parece, con juveniles de fecha. Dale, 10, fecha número 10. División. Victoria de Flandria sobre Sarmiento 1-0, empataron Colegiales y Modón sin abrir el marcador. Talleres de Escalada derrotó a Cambaceres 3-2. Victoria de Atlanta como visitante 2-0 frente a Casuso, partido que vamos a ver o vamos a poder compartir en cuanto a sus mejores fragmentos en nuestra página. Mauro Macaric y Federico Romano Vignati, los goles de Atlanta que sigue firme en la punta junto a Estudiantes. Defensores como visitante le ganó a Brown 2-0, victoria de Estudiantes, decíamos el otro líder, 1-0 frente a San Telmo como visitante. También en condición de visita, Español le ganó a Tristán Suárez 1-0, victoria de Comunicaciones 1-0 frente a San Carlos, y Temperley derrotó a Armenio 3-1. En cuarta división, Atlanta y Estudiantes comparten la punta con 22, Temperley tiene 21, Morón y Comunicaciones 16. En quinta, Flandria le ganó a Sarmiento 2-0, empataron en 0 tantos por bando Colegiales y Morón. Talleres de Escalada le ganó a Cambaceres 1-0, mismo resultado para la victoria de Atlanta como visitante, gol de Martín Faniza en el último minuto, 1-0 ganó Atlanta frente a Casuso. Empataron Brown y Efe 1-1, Estudiantes de visitante le ganó a San Telmo 2-1, Estudiantes de puntero junto a Comunicaciones. Los de Bruno Milla le ganaron a San Carlos 3-0, Tristán Suárez 2, Español 0 y victoria de Temperley frente a Armenio 3-0. Como dijo Leonardo Perales, Estudiantes y Comunicaciones son punteros con 22, Atlanta tiene 19, Sarmiento 15. Vamos con la sexta, que tiene la victoria de Sarmiento como visitante en Jáuregui 1-0 frente a Flandria. Colegiales derrotó por la mínima diferencia como local 1-0 a Deportivo Morón. Otra victoria de Talleres frente a Cambaceres 3-1. Atlanta repitió el resultado de la quinta y le ganó 1-0 a Casuso como visitante con gol de Brian Córdoba. Victoria de Brown sobre Defensores 1-0. El mismo resultado para el triunfo de San Telmo frente a Estudiantes. También de Español frente a Tristán Suárez. Y de Comunicaciones frente a San Carlos. En tanto, Temperley y Armenio empataron en 1. En esta sexta división, Temperley es líder con 22. San Telmo tiene 20. Tristán Suárez y Brown 17. Vamos con las categorías más chiquitas. También en lo que tiene que ver con la jornada de juveniles B, quedó libre Flandria. Colegiales, buena victoria como visitante, le ganó a Morón 2-1. Empate Cambaceres y Talleres 1-1. Atlanta y Acasuso tuvieron que suspender, no estaba el médico. Defensores y Brown no convirtieron goles, empate en 0. Victoria de San Telmo 3-1 como visitante frente a Estudiantes. Empate entre Español y Tristán 2-2. Y Comunicaciones en la mañana de hoy le ganó 4-1 a San Carlos, mientras que Armenio y Temperley fue suspendido por el mal estado del campo. Sin embargo, Armenio, como lo tenés vos ahí, sigue en la punta. Así es, en séptima Armenio es el líder sin haber jugado con 18, Tristán Suárez y San Telmo 17, Acasuso y Colegiales 15. En octava, Colegiales, el conjunto de Mundo le ganó a Morón 2-0 como visitante y alcanzó la punta del torneo, la comparte con Morón y con Atlanta. Talleres de Escalada como visitante le ganó a Cambaceres 3-0. Con el mismo resultado, Atlanta le ganó a Casuso. Defensores 1, Brown 0. Estudiantes 3, Antelmo 2. Victoria de Español por la mínima 1-0 frente a Tristán. Armenio Temperley suspendido por el estado del campo. Y San Carlos Comunicaciones, que habían jugado en séptima, suspendieron en octava y novena, porque los árbitros dijeron que una vez terminado el primer partido no se podía seguir jugando. La gente de San Carlos está bastante enojada. Muy bien, en octava nuevo puntero Colegiales junto a Atlanta, que también es nuevo puntero, y Morón con 20. Armenio, que no jugó, tiene 16. Por último la novena y después vamos con la tanda, si te parece. Sí, sí. Morón le ganó Colegiales 2-0. Talleres de Escalada como visitante 4-2 a Cambaceres. Victoria de Atlanta 2-1 frente a Casuso, el mismo resultado para Defensores que se impuso Brown. Estudiantes le ganó 1-0 a San Telmo y es el nuevo puntero de la categoría. Nanini, el autor del gol del conjunto de Caseros. Español 2-0 venció a Tristán Suárez, como dijimos. San Carlos Comunicaciones y Armenio Temperley fueron suspendidos. Muy bien, aquí en novena Estudiantes es el nuevo puntero con 16, Defensores, Talleres y Morón tienen 15. Vendemos aquí en Sábado Gol, a la vuelta seguimos informando con lo que queda de Juveniles C y D. Estudio Jurídico de los Doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio Jurídico de los Doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Bien, seguimos informando aquí en el bloque de Sábado Gol Radio. Arrancamos con Juveniles C, fecha número 4, Leo. La postergada y que en definitiva se puso al día. Comenzamos con la cuarta división, zona A. Mañana juegan Claypole y Berazategui. Quedó libre Barraca Central y los resultados fueron la victoria del Porvenir, 4-1 frente a Liniers. Docsud, 3-1 como visitante frente a Paraguayo. San Martín le ganó a Riestra, 3-1, con dos goles de Santo Mauro y uno de Gustavo Gómez. Chupanqui, lo dijimos hace un ratito, derrotó a La Madrid, 3-0, goles de Tempeato, Robles de Peral y Souto. Excursionistas, hoy por la mañana le ganó a Cañuelas, 12-0, saca chispas Argentino de Quilmes, suspendido por mal estado del campo de juego. En la quinta, zona A, el Porvenir 4, Liniers 1, Docsud como visitante 3, Paraguayo 2, Riestra visitante 1, San Martín 0, victoria del Trapero, 2-1 frente a La Madrid, Ezequiel Romano, los dos tantos de Chupanqui, y Cañuelas como visitante, esto de sorpresa, le ganó a Excursionistas 2-1. En sexta, también en la zona A, el Porvenir Liniers empataron 2-2. Docsud le ganó a Paraguayo 1-0, Deportivo Riestra goleó a San Martín 5-0, empate entre Chupanqui y La Madrid 2-2, y en un gran partido Excursionistas le ganó a Cañuelas 4-3. Vamos con la séptima. En cuanto a la zona A, triunfo de Berazategui 2-0 frente a Claypole. Barracas y Victoriano empataron 3-3. Liniers le ganó al Porvenir 2-1. Riestra a San Martín 1-0. Fue empate entre La Madrid y Chupanqui 2-2. La goleada de la jornada, Argentino de Quilmes 7-2 frente a Sacachispas. Y como visitante, Excursionistas le ganó 1-0 a Cañuelas. En la octava, Berazategui 4, Claypole 0. Victoriano Arenas 1, Barraca Central 0, Liniers 1, El Porvenir 0. Victoria de Riestra 4-1 frente a San Martín. Chupanqui de visitante 2-1 a La Madrid. Argentino de Quilmes le siguió haciendo goles a Sacachispas 4-0 en octava. Y 2-2 empataron Cañuelas Excursionistas. Ajá. Vamos con la novena y después le contamos lo que va a pasar la semana que viene. Claypole de visitante le ganó 2-1 a Berazategui. Victoriano 2-0 a Barraca Central. El Porvenir 3-0 a Liniers, San Martín 4-0 a Riestra, La Madrid 9-1 a Chupanqui, Argentino de Quilmes 1 a Sacachispas 0 y victoria de Excursionistas 3-1 frente a Cañuelas. Muy bien, en la próxima fecha habrá que esperar qué pasa con Argentina en la definición del grupo B de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, porque depende del día que juegue Argentina es cómo se juega, ¿no, Leo? Así es, de cualquier forma está el programa de partidos de la jornada o de los juveniles C. Exacto. Está publicado en la página, sí, sí. Y vamos a poder entonces compartirlo con lo que tiene que ver, como decís vos, con el factor fundamental que es la fecha de disputa, o sábado o domingo. En tanto, rápidamente vamos a recorriendo la zona B con la victoria de Dalmin 3-0 frente a la Ferrer en cuarta, JJ 3, la Ferrer 0, Midland 3, Español 1, Central Ballester 6, Juventud Unida 4. En quinta, sí. Dalmine le ganó 4-1 a la Ferrer, Luján 5-3 a JJ, Midland 6-2 a Centro Español, Ballester 2-0 a Juventud Unida, fue suspendido Defensores Unidos y Ituzaingó, Puerto Nuevo Atlas juegan mañana. En sexta, victoria de Dalmine 2-0 frente a la Ferrer, empate Luján Urquiza 1-1, Midland 2, Español 1, Juventud Unida de visitante 3, Ballester 0. En séptima, victoria de la Ferrer, 4-0 frente a Dalmine, Juventud Unida 3, Ballester 1, y goleada de Atlas, 6-0 frente a Puerto Nuevo. En octava, Dalmine de visitante le ganó 2-0 a la Ferrer con dos goles de Lisandro Salvo. Mañana juegan JJ Luján, Ballester le ganó 2-0 a Juventud Unida y empate Atlas-Puerto Nuevo. Finalmente, en novena, la Ferrer 2, Dalmine 1, Central Ballester 2, Juventud Unida 1, Puerto Nuevo de visitante 3, Atlas 0, fue suspendido por mal estado del campo Centro Español Midland. Mañana juegan JJ Luján en el Internacional, lo que falta, 6 resultados más. Sí. En cuarta, Lugano perdió los puntos frente a Guayurquiza, no había policía. En quinta ganó Lugano 3-1. En sexta ganó los puntos Guayurquiza porque no se presentó Lugano. En séptima fue victoria de Guayurquiza 4-0. También ganó el conjunto de Villalins en octava 3-2. Y en novena lo mismo. 2-0 partidos que se jugaron en la Auxiliar de Español. Bien, Leo, repasamos rapidito lo que tiene que ver con la próxima fecha de los juveniles C antes de la despedida. En zona A, Lugano ante Barraca Central, Claypole Liniers, El Porvenir Riestra, Paraguayo La Madrid, San Martín ante Argentino de Quilmes, Saca Chispas Excursionistas, quedaría postergado Yupanqui Cañuelas. En zona B, Guayurquiza La Ferrere, Alem JJ Urquiza, Dalmine Centro Español, Luján Juventud Unida, Midland ante Fénix, Ballester Atlas, San Miguel ante Ituzaingó, Puerto Nuevo Defensores Unidos, Libre en cuarta, quinta y sexta Dock Sud, en séptima, octava y novena solamente juegan Dock Sud y Victoriano Arenas. El Internacional será Berazategui, Argentino de Merlo. www.sabadogol.net, ahí está el panorama completo, goleadores y todo lo que no se puede decir en este ratito. 150 resultados, 150 partidos el fin de semana, se imaginan lo difícil que es poder cubrirlo, pero a partir de julio habrá novedades, tendremos un poquito más de tiempo. Bueno, lo vamos a contar el domingo que viene, Leo. Así es. Un abrazo, nos reencontramos cuando termina la página de Yupanqui el domingo, 21:45. Gracias, hasta el domingo.